Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones a todos los hermanos que en este momento se unen a nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Una semana más, en una nueva ocasión, te está saludando el Padre José Luis Aguilar, sacerdote, predicador itinerante en la espiritualidad de la renovación carismática católica. Es una inmensa alegría, una inmensa gracia de Dios poder estar en contacto contigo en este momento. Vamos a compartir, te invito, mi hermano, mi hermana, a compartir una hora de bendición, una hora de crecimiento en la fe, una hora para profundizar en la palabra de Dios, para conocer lo que la palabra de Dios tiene para ti. En este programa estamos deseando que tú cada día conozcas las promesas de Dios, que son palabra viva de Dios para ti, para el momento en que te encuentras. De modo que yo quiero invitarte, solicitarte que nos ayudes a que este programa llegue a todos tus amigos, a tus contactos por diferentes medios. Si nos estás escuchando por medio de la radio, quiero invitarte a que le comuniques a tus amigos que se unan a este dial. Y si nos escuchás a través del internet, como puedes hacerlo en www.padrejoseluis.com, a que le comuniques a tus amigos a través de tus distintos espacios en internet para que se unan en este momento a nuestra sintonía, de modo que también ellos salgan enriquecidos de esta hora de bendición que te estamos proponiendo. Quiero agradecer muy especialmente, como cada semana, a todas las radios católicas, virtuales, locales, que nos están posibilitando que podamos llegar a todos los rincones del mundo a través de sus emisoras y de sus páginas en internet. Quiero invitarte, vamos a tener en este día un tema muy importante que nos va a ayudar a crecer mucho en la vida espiritual, un tema que muchas veces no nos agrada del todo tocar, pero que es tan necesario para nuestro crecimiento en la fe. Vamos a hablar hoy con nuestro invitado acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué consecuencias tiene el pecado? ¿Cómo poder superar nuestros pecados? ¿Qué palabra de Dios, qué promesa de Dios hay cuando estamos inmersos en el mundo del pecado? No estamos perdidos. Nuestro Señor tiene una palabra de restauración para nosotros y yo quiero invitarte a que en este momento y en esta ocasión te goces en esa promesa que el Señor viene a regalarte en este día. No te muevas de este dial, no te muevas de esta página. Vamos a cantar unas alabanzas y luego regresamos con nuestro tema. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad, sin destrozar ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres mi Dios y hoy quiero estar. cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte y alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Me gozo en las promesas del Señor. Me has llamado hoy, quiero responder a tu invitación. Buscas un encuentro personal con mi corazón, es tuyo hoy. Ven, tómalo, acéptalo. Un poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, úsalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón, de mi corazón. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Qué lindo es cantar las alabanzas del Señor, qué lindo y qué gozo, porque queremos que nuestro programa traiga alegría a tu corazón, que este programa traiga alegría a tu casa. Yo quisiera invitarte a que conozcamos en este momento a un amigo personal, un amigo que nos va a ayudar en esta hora a profundizar una enseñanza, que este amigo que nos va a ayudar a crecer en la fe. Quiero presentarte al hermano Sebastián Amaro. Él es músico de Dios, es un siervo de Dios, está aquí en Nueva York. Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Padre, muchas gracias y bueno, bienvenido a todos y esperemos que podamos ayudar un poquito más en este tema que es del pecado, como dijiste, ¿no? Bueno, Sebastián, vamos a contarles a nuestros oyentes que en esta ocasión, para grabar este programa, en esto que uno anda de país en país, de comunidad en comunidad, en este momento me encuentro predicando aquí en la ciudad de Nueva York. Quiero agradecer especialmente, pero muy, muy especialmente, a los hermanos, a los amigos de Radio María Nueva York, que nos están prestando gentilmente el estudio y las técnicas para que podamos producir nuestro programa. Así es, padre. Bueno, bienvenido, como siempre. Bueno, para mí es una gran alegría estar aquí en Nueva York, a un lugar donde hay tanta, pero tanta necesidad de Dios, y vos podrás decirlo con más argumentos, ¿no? Bueno, sí, eso es algo que estuvimos hablando hace poquito, y la primera vez que viniste, y la verdad que sí, tenemos que tratar de trabajar un poquito más la espiritualidad en el sentido de en los músicos, predicadores y mucha gente que está en la iglesia trabajando para Dios. Pero bueno, vamos a hablar de eso después en otro momento. Claro. Y qué sugestivo que estemos aquí en esta ciudad tan importante, esta ciudad que dicen que no duerme, esta ciudad que dicen la capital del mundo, ¿no? Así la llaman. ¿Duerme o no duerme? ¿Vos que estás acá? Ah, bueno. No, yo dormí duerme, muy bien, ¿eh? ¿Pero duerme o no duerme la gente acá? La verdad que no. La verdad que no. Se vive un ritmo vertiginoso en esta ciudad. Yo digo que es una ciudad que intimida, ¿no? Es una ciudad que realmente te abruma con tanta presión, con tanto ruido, con tanta propuesta de pecado, Sebastián, ¿no? Yo digo que es sugestivo que... Mucho, padre. Aquí hay mucho de eso. Sí, mucho, ¿no? Las tentaciones en imágenes, en estilos de vida... te están realmente empujando permanentemente, agresivamente a la vida de pecado. Y qué bueno que estando aquí, justamente en Nueva York, podamos adentrarnos en este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual. ¿No te parece? Así es, padre. Así que sigamos con este tema que es muy bueno, ¿no? Bueno, y muy amplio también. Y muy amplio. Sí, sí. Siempre a nosotros nos gusta mucho, Sebastián, ir a... a lo seguro, ¿no? Nosotros nunca nos quedamos con pareceres de algunos teólogos o de algunos predicadores, sino que nos gusta ir al corazón de lo que enseña la iglesia, ¿no? Nosotros siempre tomamos la palabra de Dios y el catecismo de la iglesia católica. En el catecismo de la iglesia católica, cuando queremos hablar sobre el pecado, podemos encontrar un desarrollo muy amplio que yo te invito, mi hermano, mi hermana que nos estás escuchando, a que puedas ir, si no tienes el catecismo, es una cosa buena que puedas adquirirlo para que lo tengas en tu biblioteca y para que lo consultes permanentemente y puedas aprender en la fe. Yo siempre digo en las asambleas, Sebastián, que católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Entonces, claro, así es. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando nosotros no nos formamos, viene cualquier pastor de cualquier iglesia nueva que quiera abrir su propia iglesia con su propio credo y nos envuelve con palabras, maneja dos o tres citas bíblicas así, atadas con alfileres y ya nos convence, ya nos asombra. Nos confundimos rápido y nos vamos para allá y el daño para nuestras almas y el daño para la iglesia es muy tremendo. Por eso es muy importante que profundicemos en lo que la iglesia nos enseña. En el catecismo de la iglesia encontramos, ¿no?, la definición sobre el pecado. Dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. También nos dice el catecismo que el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Y ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Eso nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra lo que en nuestra sana conciencia, en nuestra recta conciencia, sabemos que es lo bueno, que es lo justo, que es lo bello, que es lo verdadero, ¿verdad? Entonces, qué bueno que reconocer que en nuestra vida, como San Pablo dice, no siempre hacemos el bien que queremos, sino el mal que aborrecemos. El pecado, yo siempre digo que es como una especie como de bomba atómica, ¿no? Una bomba atómica en el alma, porque destruye todo lo que encuentra. El pecado destruye el estado de gracia, el pecado destruye nuestra relación con Dios, el pecado nos aleja de todo lo bueno, el pecado nos aleja de la vida espiritual. Por eso es importante tener muy en claro qué es el pecado y evitar no solamente el pecado, sino, como decimos en la oración, evitar las ocasiones próximas al pecado. A veces uno se encuentra con personas que son tan débiles en su voluntad que y también son imprudentes. Dice, padre, uy, padre, pero yo no puedo superar eso, ¿no? Por ejemplo, un joven que no sabe cómo superarse en la virtud de la pureza. Siempre decimos, no puedo, no puedo. No puedo, ¿no? Entonces, porque no siempre estamos atentos para descubrir, para puntualizar cuál es aquella ocasión que me deja débil para el pecado y que yo sé que voy a pecar. Yo siempre le digo a los jóvenes que tienen gran debilidad por los pecados sexuales, dice, ay, padre, que yo estoy con mi novia y siempre pasa, padre, siempre no nos podemos controlar. Bueno, mi hermano, a ver, sepa distinguir, puntualizar en qué momento usted se siente como más debilitado, se siente como más tendiente o queda más fácil a la tentación. Entonces, evitar esa tentación. Es decir, si yo me quedo hasta las 2 de la mañana en un lugar oscuro, a solas, con mi novia, y comenzamos los arrumacos y los besos y las caricias, bueno, evidentemente va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Entonces, evita quedarte hasta las 2 de la mañana con tu novia, a solas, y a comenzar a expresarse tan efusivamente el afecto. Evitar con prudencia, con sensatez, con sano juicio y en recta conciencia lo que el Señor nos pone en nuestro corazón para que no caigamos en la tentación. También, bueno, yo quisiera que en este momento, no sé, ¿qué te parece, Sebastián, si hacemos alguna canción? ¿Te parece? Sí, sí, ¿alguna alabanza? Perfecto. Yo quisiera, como buen músico de Dios, que nos propongas alguna canción, alguna canción alegre de tu repertorio. A ver, ¿cuál es? Bueno, podemos escuchar una que te gusta a vos, creo, que es Alza las manos. Alza las manos, alza los pies. Alza los pies, y alza el alma y el espíritu también. Bueno, así que a todos los hermanos en este momento, te invitamos a que subas el volumen, como siempre decimos, y te goces con esta alabanza del Señor, de nuestro hermano Sebastián Amaro, aquí en Nueva York. Gozo en las promesas del Señor. Alza las manos, sí. Alza los pies, sí. Alza el alma, el espíritu. Las promesas de Dios son para mí. Y también son para ti. Muy bien, mis hermanos, entonces estamos aquí en un nuevo bloque de nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Sebastián, qué linda canción, me gusta mucho esta canción, ¿eh? Gracias, padre, una canción que nos anima, nos invita también a alabar al Señor con todo el alma, el cuerpo. Y bueno, quien no le gusta esa canción es como que no quiere al Señor, ¿no? (risa) Y bueno, sos el autor, por eso dices eso. Bueno, mis hermanos, es una gran alegría estar aquí, realmente un gozo en el Señor, a quien debemos nuestra alabanza, nuestra alegría, nuestro gozo. Él es nuestra paz. Bien, Sebastián, estábamos hablando sobre el pecado, ¿no? Sobre el pecado, ¿qué es el pecado? Estábamos diciendo que el pecado es una falta contra la razón, una falta contra la verdad, una falta contra Dios, ¿verdad? Así es. Y el catecismo nos sigue hablando, ¿verdad? Sobre qué es el catecismo. ¿Qué dice el catecismo sobre esto? Bueno, el catecismo dice que también es una ofensa a Dios. Podemos ver en el Salmo 51 que dice: contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. También nos sigue diciendo que el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de nuestros corazones. También nombra el primer pecado que todos conocemos, que está en Génesis 3:5. ¿Qué es el pecado? Original, ¿no? La desobediencia. El pecado de la desobediencia que, como sabemos, nos ha herido. Ha herido la naturaleza humana. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos ha regalado el don de la libertad. El hombre, en su libertad, reniega de su creador, no se conforma con ser criatura, sino que la gran tentación primordial es querer ser como Dios. Y ahí comienza un desorden, comienza toda una serie de consecuencias y es lo que llamamos la concupiscencia, una inclinación hacia el pecado. Es decir, cuando el hombre pecó, este pecado se hereda, esta herida de pecado se hereda y estamos como siempre tendiendo hacia el pecado, ¿verdad? Es aquello que, como decíamos hace un momento al comienzo de nuestro programa, esta experiencia de San Pablo: Señor, yo no hago el bien que quiero, sino más bien el mal que aborrezco. Pablo mismo, en la carta a los Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, nos va a hablar acerca de esta lucha interior que se produce en el hombre. A partir del versículo 16 nos va a decir cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Cuando habla de las obras de la carne, habla de la fornicación, de la impureza, del libertinaje, de la idolatría, del odio, la discordia, los celos, la ira, las rencillas, las divisiones, las disensiones, envidias, embragueces, orgías y cosas semejantes. Los que cometen esto, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. El hombre ha sido herido en su alma y lo vemos aquí, como decíamos hace un momento, estamos en esta cultura consumista, en esta cultura que te invade, esta cultura que te está permanentemente proponiendo todo lo que es el pecado de la carne. Estando aquí en Nueva York, uno va por las calles y se percibe, ¿no? Una especie como de invasión, de propuestas permanente a la seducción del pecado, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos pedirle al Señor en este programa que nos salve de esa tentación de estar permanentemente tendiendo hacia el mal. Hay algo padre que estaba, decía al principio el catecismo en el punto este que estábamos viendo, sí. Sobre el desprecio, que el pecado nos lleva a despreciar a Dios. Es una palabra fuerte el desprecio, ¿no? Y no nos damos cuenta y seguimos pecando, pero estamos como despreciando a Dios. Uh-huh. Eso me llamó mucho la atención, esa palabra de despreciar a Dios, y el pecado es lo que nos lleva a hacer eso, ¿no? Claro que sí. El pecado es un desprecio a Dios, es un desprecio a su amor, es un desprecio a su persona, al proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El pecado es aquello que nos aleja definitivamente de Dios, nos construye a nosotros como verdaderos dioses, como en el egoísmo, en la seducción, en el egocentrismo, que siempre es nocivo, que siempre es enfermizo. Qué bueno que, esto es una gran recomendación de la Iglesia, cada noche los sacerdotes lo hacemos al rezar la última hora en completas, pero también cada fiel, cada laico está invitado en su caso a cada noche, cada momento, a hacer una revisión de vida, ¿no? Para ver si me estoy dejando llevar por la carne o si realmente estoy dejándome llevar por el Espíritu Santo. San Pablo dice en Gálatas 5:25 que si viven animados por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu. No puedo justificarme, ay padre, la cultura, ay padre, estoy acostumbrado a actuar así, ay padre, estoy acostumbrado a determinadas costumbres que sé que aunque no son buenas, pero ya son costumbres, entonces pareciera como que ya deja de ser pecado porque es costumbre, ¿no? Como que estamos acostumbrados a vivir en conveniencias, ¿no? Me conviene esto, quiero vivir así. Claro, no sé, según... Como que estamos acostumbrados a eso, me parece. Y además, qué bien que digas esto, Sebastián, porque me haces acordar a unas palabras del Papa Pablo VI, cuando él decía que el mayor pecado de nuestra época es la falta de sentido de pecado. En nuestras grandes urbes, en las grandes ciudades y en nuestras familias, se ha perdido el sentido de pecado. Ah, bueno, total, para mí no es pecado. Entonces, yo me voy con el cura que me diga que lo que yo estoy haciendo está bien, que puede ser. Entonces, porque en todas partes encontramos este tipo de relativismo moral. Un relativismo moral que viene, está inmerso en la cultura y se va filtrando en la mentalidad de los católicos. Así es. Entonces, esta especie como de decir, bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Es grave o no tan grave? Según lo que a mí me parece. Un subjetivismo moral y una falta de sentido de pecado. Hoy ya parece que nada es pecado. En otro tiempo, tal vez, se exageraba, se exacerbaba lo que era el pecado. Pero hoy en día se ha perdido el sentido de pecado y tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es aquel que nos muestra dónde está la verdad y dónde está el juicio, que nos pone ante nuestra recta conciencia, que nos ilumine para que podamos distinguir entre el bien y el mal. Aquello tan bonito que Salomón le pidió al Señor: Señor, dame la sabiduría para comprender y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. El Señor dice en el Evangelio: yo pongo ante ti dos caminos. Tú eliges el bien o el mal. Si estamos en el camino del bien, aunque sea más costoso, más dificultoso, iremos en pos del Señor. Si vamos por el camino de lo malo, allí está nuestra consecuencia. Mira, Sebastián, estamos, yo creo, dispuestos a hacer un corte, una pausa en este momento. Vamos a escuchar alguna otra alabanza y luego seguimos con nuestro programa. Pero ya en el próximo momento vamos a ver qué dice la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos está prometiendo para nuestra vida. ¡Qué lindo es cantarle! Sí. Me gozo en las promesas del Señor. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Bien, mis hermanos, estamos aquí en este bloque. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos hablando sobre el pecado, sus consecuencias en nuestro corazón. Estamos hablando del pecado y cómo, a pesar de estar envueltos en el pecado, Dios tiene una palabra de restauración. Dios tiene una palabra de transformación para nuestra vida. Quisiera que compartamos la palabra de Dios, ¿no? En el texto hay una palabra que yo quisiera que nos leas, Sebastián. Hay un texto en la palabra de Dios que podamos compartir en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Allí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, aunque sus pecados sean de un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, qué lindo escuchar esta buena nueva. Dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean rojos como la grana, como el rojo más vivo. Mira, mi hermano, puede ser que en este momento tu conciencia, tu recta conciencia, te acuse de un pecado grave, de un pecado que tú consideras que no tiene perdón. Un pecado que tal vez digas, uy, yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser tremenda cosa, pero sin embargo sucedió en tu vida. Sin embargo, sucedió en tu corazón. Sin embargo, lo cometiste. La palabra de Dios es un mensaje de esperanza, es un mensaje de restauración para tu vida en este momento. Aunque tu pecado sea un pecado que nunca hubieras imaginado que podías cometer, el Señor te dice, es una promesa. Estamos en un programa de promesas bíblicas y aquí tenemos una promesa. Si estás en pecado, si sientes que estás lejos del Señor, Él no está lejos. Siempre debes recordar que Él no te ama porque tú seas fiel, sino porque Él es fiel. No te ama Él porque tú seas bueno. Él te ama porque Él es bueno. Él no te ama porque seas santo. Él te ama para que seas santo, pero porque Él es santo. Nunca te olvides lo que Jesús dijo en el Evangelio, que no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Entonces, la palabra de Dios, tenemos a un Dios que se goza en un corazón contrito y humillado. Y yo te invito a que en tu corazón, en este momento, abras tu mente, abras tu corazón, guardes esta palabra y comiences a orar, a pedirle al Señor, Señor, en tu palabra, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, tú me dices, tú me prometes, y yo creo en tu promesa, porque tú no eres como los hombres para mentir, para retractarse, tú eres un Dios de verdad. Tú dices en la palabra que aunque mis pecados sean gravísimos, aunque mi pecado sea mortal, tú, Señor, no me abandonas, porque tú te gozas en un corazón que se arrepiente, porque tú has venido para que podamos tener vida en tu nombre. Nos acogemos a esta promesa del libro de Isaías, capítulo 1. Aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, quedarán blancos como la lana. Aunque tus pecados sean del color grana, volverán a ser como la nieve. Qué lindo que podamos acoger esta promesa y saber que podemos volver a esta santidad de vida que el Señor quiere para nosotros. También vamos a compartir otra promesa bíblica que la vamos a encontrar en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si tienes tu Biblia, te lo recuerdo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sebastián, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Bueno, el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es muy clara, mi hermano. La palabra de Dios tiene que darte alegría. La palabra de Dios tiene que darte consuelo. No te sientas lejos, por más que hayas cometido un pecado grave, por más que no estés en tu conciencia como Dios te pide que estés. El Señor te dice, tienes que humillarte, reconocer que no estás caminando los buenos caminos, reconocer que no estás haciendo el bien, que más bien te estás dejando llevar por tus pensamientos, por tus pasiones, por la carne, por el espíritu del mundo, y te acerques a Él. Qué importante es, dice la palabra, que te humilles, es decir, que venzas tu orgullo, que venzas tus pensamientos, que comiences a vencer, que des un paso en fe, que te acerques al Señor, que te humilles, que le digas, Señor, yo he pecado, Señor, yo confieso que he pecado, pero tú puedes lavarme, tú puedes renovarme, tú puedes hacerme nacer de nuevo, como le prometió Jesús a Nicodemo. Y dice la palabra de Dios que los pecados de aquellos que le invocan y oran y buscan su rostro se convierten, se convierten en sus malos caminos y el Señor los escucha. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué oro y Dios no me escucha? ¿Por qué le pido algo y el Señor no me escucha? Es porque, hermano, no estás en gracia de Dios y el Señor no escucha esta oración, porque el Señor escucha a aquellos que le aman, que le sirven y que buscan sus caminos. Qué importante que antes de pedir un beneficio de parte del Señor, tú reconozcas que necesitas, primero y antes que nada, que el Señor restaure tu corazón. Muchas veces somos muy buenos para pedirle cosas al Señor, pero lo primero que tenemos que pedirle, que es perdón y misericordia, que el Señor te restaure, porque allí está la promesa de Dios. El Señor te escuchará desde el cielo y perdonará tus pecados. El Señor tiene poder para regalarte una vida nueva. El Señor tiene poder para limpiar tus pecados. No estás perdido. El Señor te ha comprado a precio de su sangre y tú tienes un camino de salida, tienes un camino de restauración que te lo da el Señor que murió por vos y que te ofrece la salvación. Y dice la palabra de Dios, sanará tu tierra, esta tierra que hoy es una tierra infértil. Hoy esta tierra está sin posibilidades de generar vida, pero si el Señor toca tu tierra, si el Señor sana tu tierra, si el Señor toca tu corazón, podrás producir los frutos que se esperan de ti. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios tiene gran poder en tu vida en este momento. En este momento la palabra de Dios llega a tu corazón para darte una palabra de aliento y de esperanza. Si estás en pecado, te repito una y otra vez, mi hermano, no decaigas, vuelve al Señor, humíllate, conviértete, cree en el Evangelio, busca un sacerdote, confiésate de tus pecados, comienza a llevar una vida de fe, comienza a acercarte al Señor, a los sacramentos, pide consejo a un sacerdote, pide consejo a una persona que esté más adentrada en la vida espiritual, no te quedes en tu situación de pecado, no te quedes autocompadeciéndote, no te quedes pensando que tienes un Dios que te va a castigar, como tal vez te enseñaron cuando eras chico. No tienes un Dios que castiga, tienes un Dios que espera. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio, cuando en aquella ocasión se le presentó un enfermo, un paralítico a Jesús, lo primero que hizo, antes de devolverle la movilidad en sus piernas, le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que tienes que buscar que el Señor te diga, y te lo puede decir a través de un sacerdote, y yo te absuelvo de tu pecado. ¿Cuánta paz experimenta un corazón cuando escucha de parte de un sacerdote estas palabras tan fuertes, tan conmovedoras, tan esperanzadoras? Yo te absuelvo. Es decir, tenemos un Dios que no es un Dios rencoroso, es un Dios que te está esperando como el Padre misericordioso de Lucas 15 para abrazarte, para levantarte, para reconstruir tu dignidad, para hacer fiesta porque estás volviendo a la casa paterna, a los brazos paternos. Mi hermano querido, quiero invitarte a que hagamos un tiempo de oración, pedirle al Señor que abra tu mente, abra tu corazón a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Vamos a cantar y a pedirle al Señor esta renovación para nuestra vida. Que así sea. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es profundo el dolor de mi corazón. Hay tantas cosas que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi vida, Señor, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida. Entre tus manos, Jesús, estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, estoy. Señor, Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, hoy queremos, Señor, llegar ante ti, que eres la fuente del perdón, la fuente de la nueva vida, del nuevo nacimiento. A ti, Padre amoroso, que cuando el mundo pecó, cuando el primer hombre pecó, tú no lo abandonaste a su suerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre aquel que te busca. Señor, hoy venimos conscientes de nuestra necesidad, hoy venimos conscientes de nuestro pecado, de nuestra miseria, hoy venimos muy conscientes y dolidos, con el corazón contrito y humillado, para pedirte que nos bañes con tu amor, con ese amor que perdona, con ese amor que me levanta, con ese amor que me devuelve la dignidad de hijo que pudo haber perdido por el pecado. Padre bueno, reconozco que tú eres aquel que Lucas en el Evangelio habla del Padre misericordioso, aquel que da la rienda suelta de la libertad a este hijo que quiere vivir lejos en rebeldía, y tú lo dejas en tu amor, en tu paciencia, lo dejas que tome sus propios caminos. Señor, yo reconozco que me puedo poner perfectamente en la piel de aquel hijo menor que malgasta sus bienes en una vida desordenada, en una vida licenciosa. Señor, yo puedo identificarme plenamente con ese muchachito que gastó todo lo que tenía en mujeres, en bebidas, en vicios, en pecado, en consumismo. Mire, Señor, yo he malgastado tus gracias, yo he malgastado mi dignidad. Señor, hasta tal punto me ha degradado el pecado que yo también estoy cuidando cerdos. Aquello más bajo, aquello más indigno, allí, hasta allí me llevó el pecado, hasta allí, Señor, me corrompió el pecado. Estoy envuelto en la corrupción de mi propio pecado, de mi propia elección. Señor, también yo quiero hacer un camino de retorno a casa en este momento. Si he pecado mucho, quiero arrepentirme mucho. Si he andado caminos de perdición, quiero hoy retomar un camino de restauración, de volver a casa. También yo en este momento, Señor, me siento y comienzo a meditar. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí, viviendo lejos, yo aquí muriéndome de hambre, yo aquí estando solo, yo aquí lejos de Dios. Señor, yo quiero ponerme en la piel de este hijo y volver a casa. Sí, Señor, yo quiero volver a tus brazos y decirte, Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame, Señor, como me merezco, como un siervo, como lo que soy. Señor, hoy quiero no solamente quedarme en un propósito santo, sino que tomar las riendas nuevas en mi vida, vida sabiendo que tú eres un Dios que me espera. Tú eres un Dios que está siempre aguardándome para correr en pos de mí. No esperas que yo me humille tanto, sino que tú compadecido me buscas y me abrazas y me haces sentir tu amor y me haces sentir un abrazo fuerte que me hace sentir el amor perdido y me pones un vestido de fiesta, de dignidad, de pureza, de santidad. Señor, en este momento quiero sentir hasta sensiblemente que tú me abrazas, que tú me sostienes, que tú me cuidas, que ya no tengo que temer, que yo me arrepiento y ya no quiero volver a caer. Voy a evitar, Señor, a partir de hoy caer lejos de ti, irme lejos de ti. Quiero, Señor, agradecerte porque hoy en este momento quiero acogerme a esa promesa que hemos meditado en el programa. Sí, Señor, yo he pecado tanto que mis pecados son rojos como el rojo más intenso, pero tú, Señor, en tu infinita misericordia me estás dejando blanco como la lana, blanco como la nieve. Señor, hoy quiero alabarte y bendecirte porque comienza fiesta en tu casa. El Evangelio dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Señor, yo alabo, bendigo y uno mi voz, uno mi corazón a la fiesta de los santos y de los ángeles y de la Virgen y de tu Hijo muy amado Jesucristo que murió por mí, que hacen fiesta porque hoy comienza para mí un camino nuevo. Hoy comienza para mí una vida nueva acogida a tu promesa. Señor, te doy gracias porque en este día estás oyéndome, en este día estás perdonándome, en este día estás sanando mi corazón, sanando mi familia, sanando mi tierra. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea tu amor que todo lo perdona, que todo lo vuelve a regalar nuevo, porque tú, Señor, como dice la palabra, todo, todo lo haces nuevo. Para tu gloria, mi Señor, y para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Son estos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otros. Es no aceptarme así como soy. Esas veces que me fallaron son los rechazos y el amor que no recibí. Esos momentos en que me he sentido solo son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bien, hermanos, estamos llegando al final de nuestro encuentro. Estamos llegando al final de esta entrega número 13 de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. La verdad que yo espero que este tema que te hemos ofrecido haya sido de mucha bendición para tu vida, que hayas podido realmente hacer un examen de conciencia de tus actos, de tus pensamientos, de tu vida delante del Señor, que hayas experimentado cuánto te ama, cuánto te restauras. Mira, mi hermano, dice Jesús en el Evangelio que aquel al que se le perdonó poco, demuestra poco amor, pero aquel al que se le perdonó mucho demuestra mucho amor. Eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Si el Señor te ha restaurado y te ha levantado hoy porque has demostrado tu arrepentimiento y si has pecado mucho, qué bueno, porque estás demostrando mucho amor en tu corazón. Quiero invitarte a la próxima semana a un nuevo encuentro con nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Estamos terminando. Sebastián, gracias por acompañarnos en este día. Padre, gracias a usted por invitarme y bueno, esperemos hacer otros programas más. Claro que sí. Una vez más, quiero invitarte a que te pongas en contacto con nosotros. Nuestra vía de comunicación, nuestro mail, laspromesasdedios@gmail.com, nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Allí esperamos tus comentarios, tus intenciones, tus invitaciones, tus sugerencias. Estamos abiertos a todo aquello que quieras compartir con nosotros. Una vez más, quiero agradecer a todas las radios que nos ayudan a seguir pregonando el Evangelio de Dios. Hay muchas radios en toda América. En este especialmente quiero recordar ahora a Radio Evangelio Vivo en Panamá, por ejemplo, a Radio Jesús en Nueva York, y en fin, así a un montón de radios, Radio San Andrés en Chile, en fin, muchas radios que nos están regalando un momento en su programación para llegar a tu casa, a tu corazón. Quiero invitarte la próxima semana a una nueva propuesta de nuestro programa. Que el Señor bendiga tu corazón, que el Señor siga trabajando a lo largo de estos días en tu vida y que pronto puedas dar testimonio de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, de que las promesas de Dios las dice y Él las cumple. Que el Señor te bendiga, te guarde, te llene de su amor, de su gracia, te descubra su rostro y te lleve a buen término todos tus propósitos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo en la